La la la la la. Trabajo, pienso en ti. Vuelvo a casa, pienso en ti. Yo teléfono, mientras tanto pienso en ti. ¿Cómo estás? Y pienso en ti. ¿Dónde vamos? Y pienso en ti. Le sonrío, tengo culpa y pienso en ti. No sé con quién. Estoy seguro lo que estás pensando, pero es muy grande la ciudad para nosotros dos, que estamos caminando y esperando, buscando. Le digo es tarde y pienso en ti, te acompaño. Pienso en ti, aún respiro tu perfume y pienso en ti. Me confundo y pienso en ti, estoy solo y pienso en ti, y yo no duermo y pienso en ti. Tanto pienso en ti. Yeah.